Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! A su Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2633, sabadito 21, estrenando presidente de los Estados Unidos. Así es de que todo el mundo aterrorizado aquí en México. Y pues ya ven, no pasó nada, ¿qué va a pasar? O sea, así son los gringos, tremenda fiesta. Pero bueno, quédense con nosotros que tenemos un programa de especialistas este sábado aquí. Ya una semana para que termine el primer mes de enero, la cuesta de enero. ¿Cómo va con sus propósitos, objetivos, ideales, sueños, deseos, pasiones? Porque pues es el momento de sobrepasar la cuesta de enero, proponiéndose qué es lo que va usted a lograr. Pero bueno, me acompañan aquí en esta tarde en el estudio de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general CEO de Adiwor, y el señor Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adiwor. Sí. ¿Es correcto? ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido. ¡Feliz año! No nos habíamos visto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues muy contento de empezar el año. Como bien dices, con muchos retos, con una dinámica pues seguramente diferente durante este año de lo que veníamos viendo por todos los cambios que se están dando y las coyunturas que se están teniendo en términos económicos, políticos. Pero pues definitivamente tenemos que ver hacia adelante y pues hacer nuestra parte, la parte que nos corresponde. Y yo creo que en temas de tecnología, de productividad, yo creo que es momento de hacer uso de ellas, ponerlas a nuestro favor como país y como empresas, pues para poder salir pues con buenos resultados este año. Yo creo, y fíjate, Fer, que es interesante porque pues tú prácticamente arrancaste cumpliendo 10 años con Adiwor. Este año los cumples, ¿no? Sí, era un poquito lo que platicábamos ahorita al inicio. Sí, efectivamente, 2017 es... Vamos a cumplir 10 años. La verdad, estamos muy contentos. Tenemos proyectos muy interesantes que ya te vendremos a platicar, Roberto, en las próximas semanas. Porque queremos pues aprovechar estas nuevas oportunidades, esta nueva dinámica. Y pues todos los beneficios que las nuevas tecnologías, sobre todo tecnologías hacia los próximos 10 años, están empezando a llegar, ¿no? Y es un poco lo que queremos. Porque prácticamente tú naciste con Facebook, tiene también 10 años, creo, 11 años va a cumplir este año, ¿no? Sí, es correcto. Naciste con las redes sociales, por decirlo así, porque sí. Posteriormente vino Twitter, que tendrá 6, 7 años. Pero tu empresa, tu iniciativa, tu emprendimiento es pionero en el marketing digital, pensaría yo, por lo menos aquí en Yucatán. Es correcto, empezamos pues en 2007, las redes sociales estaban naciendo prácticamente, llevaban 1 o 2 años en el caso de Facebook, Twitter estaba pues prácticamente iniciando. Y pues ahorita han venido a cambiar la manera en la que nos comunicamos, en la que interactuamos. Y pues como se ha comentado muchas veces, yo creo que 2017 va a ser un año muy interesante. Se habla de que estamos empezando una nueva etapa económica global, o sea, de venir del capitalismo. Aparentemente empiezan tendencias hacia el proteccionismo, hacia el nacionalismo, en fin. Vienen cosas muy interesantes. Pero la prosperidad, por decirlo así, En el mundo digital es enorme. Aquí me están, dice un ejecutivo de Cisco, el executive chairman de Cisco, el señor John Chambers, dice: la digitalización, cuyo valor económico potencial será en la próxima década de unos 19 billones de dólares. Es correcto. Es enorme, ¿no? O sea, es un crecimiento espeluznante, bueno, espectacular. Tú que estás metido en eso, has vivido esa prosperidad digital, ¿no? definitivamente es gigantesco el potencial económico que tiene la digitalización, el uso de las tecnologías de información que van a permear prácticamente en todas las industrias. Entonces, el tema de poderlas aprovechar, yo creo que es obligación de todas las empresas, pues poner sus ojos en las tecnologías, ver de qué manera incorporarlas y hacerlo de la manera más eficiente y rápido posible, pues para poder aprovechar las oportunidades, ¿no? No es lo mismo subirse al barco en época de bonanza y oportunidad a subirse en una época donde ya no te queda de otra, de que tienes que hacerlo porque si no, pues desapareces del mercado, donde pues ya es un tema de sobrevivencia, ¿no? Entonces yo creo que correcto, sí. En este año, aunque es un año que tiene muchos retos, yo creo que las empresas tendremos que hacer un ejercicio muy fuerte de cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos ser más creativos, cómo podemos ser más productivos, para poder salir avantes este año, ¿no? Y yo creo que las tecnologías juegan un papel muy importante, o sea, definitivamente, por ejemplo, el tema del internet, el tema del comercio electrónico, el tema de la movilidad, y nuevas el tema de internet de las cosas, de analytics, son herramientas que no han permeado todas las empresas. La mayoría de esas empresas todavía están fuera de esas tecnologías, y yo creo que el incorporarlas a la brevedad les va a dar oportunidad de salir bien, de crecer en una época complicada, haciéndolo de manera muy inteligente. Y pues parte de lo que hacemos en Adibor es ayudar a las empresas a identificar estas oportunidades. Muchas veces pues no saben por dónde empezar las empresas. Tanto Mauricio como yo estamos aquí en las oficinas pues para ayudar a nuestros clientes para identificar esas oportunidades potenciales y poner nuestro conocimiento, expertise y capacidades para que las empresas puedan aprovechar. Y yo creo que es el reto, ¿no, Fernando? Mauricio, es el reto porque nosotros que tenemos contacto con Adibor desde hace 8 años, prácticamente, todo el camino, nos hemos dado cuenta que como que les cuesta trabajo a las empresas aceptar ese mundo digital. Y bueno, bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bienvenido a Adibor también. También muchas gracias. Recién llegando a Adibor con unas propuestas muy interesantes. Y sí, como platicamos, yo creo que 2007 sí será un año complicado, pero yo también lo veo como un año de oportunidades, ¿no? Es un año en el que en lugar de preocuparnos debemos ocuparnos. Yo creo que hay que aprovecharnos de esos problemas y convertirlos en oportunidades y en soluciones. Platicando lo de las empresas, sí, yo tengo un dicho que siempre me ha gustado decirlo, hay que evolucionar. Y si los propios clientes tienen que evolucionar también en este mundo digital, ¿no? Tenemos una bendición con el mundo digital que es siempre se va actualizando, y eso quiere decir que siempre podemos tener algo que hacer, siempre podemos tener comunicación, siempre podemos estar trabajando en algo nuevo. Y lo que venga evolucionando, nos tenemos que subir también a ese barco. Y es algo que también las empresas deben de entenderlo. ¿Por qué? Porque si la marca no suena, si no tiene renombre, si no se escucha en los medios, simplemente desaparece, ¿no? Hay que cambiar ese pensamiento y invitamos a todas las marcas a que se sumen a eso, a todas las empresas, a que se sumen a ese pensamiento. Es todo vive en digital. Y yo creo que y pensemos así, ¿no? Cada cuánto escuchamos, en verdad vemos televisión y cada cuánto vemos streaming como Netflix, como Claro Video, como Roku o Dime. Buena pregunta. Exacto. Bueno, ahí tienes al señor Azcárraga preocupadísimo porque ya muy poca gente ve la televisión como la conocía. Exactamente, hay que evolucionar. Y yo creo que lo que le está pasando a Televisa y a TV Azteca es de que evolucionaron de manera diferente, ¿no? Yo pongo un ejemplo de cómo no es evolucionar. ¿Qué le pasó a BlackBerry? BlackBerry estaba seguro de que tenía el territorio, estaba seguro que era el líder en esa parte de telecomunicaciones y se murió. Pues sí, porque O Kodak, exactamente, no quiso evolucionar. Y Kodak inventó la cámara digital, ¿no? Es correcto, y no quiso evolucionar, se sentó en su zona de confort y dijo, aquí estoy bien, nadie me va a alcanzar, ¿y qué está pasando, no? Mismo caso con algo que me pasó, me dio mucha risa, lo que le pasó a Nokia. Sabemos que hace unos 10 años Nokia era el líder en celulares, era el que llevaba la batuta en tecnología celular. Pero Nokia desplazó a Motorola. Es correcto, exactamente, era el líder. Pero algo que no sabían es de que Nokia fue el primero que inventó la pantalla touchscreen en celulares. Okay. Y cuando se lo presentaron al CEO, dijo, no lo saquemos todavía, esperémonos después y lo sacamos para el próximo año. Y no se esperaron. Llegó de que Apple sacó, exactamente. Y como sabemos, el que pega primero pega dos veces. Bueno, y tan es así que Nokia salió del panorama, sigue haciendo teléfonos, pero entró Samsung. Y se fue desplazando. Me da risa porque vi en una publicación de Forbes de hace, yo creo que había sido en el 2005, y venía en la portada de Forbes, decía, ¿quién podrá reemplazar al rey de la telefonía celular, que es Nokia? ¿Quién se iba a imaginar que 3 años después iba a empezar a decaer? Vamos a un corte comercial, no se vayan. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo en cabina, y también gracias a pues aquí la cabina de Fórmula de los Negocios, la cabina de producción de Fórmula de los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Quédese con nosotros, que tenemos un programa y un tema sensacional para usted, platicando aquí sobre las tecnologías de la información y cómo nos van a impactar en este año que empieza y en el futuro. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Mire, ¿por qué no? Pues está en la hora de la comida, sé que va saliendo de trabajar, saliendo del negocio, ¿por qué no se va a comer a León Pardo? Este nuevo concepto en restaurante León Pardo se resume en la creación de dos mundos, la mezcla entre lo elegante y lo casual. Como que está de moda esa onda elegante, pero también a la vez casual, informal. Y fíjense que León Pardo, pues todos lo conocemos, era el antiguo restaurante La Mansión. Tiene una ubicación preciosa, unas instalaciones muy elegantes, es un restaurante de lujo, pero casual, porque le arreglaron la terraza, ¿te acuerdas de la terraza? Claro. Arreglaron la terraza y este 26 de enero va a ser la reinauguración de la terraza en la noche, así es de que los invito, tú que acabas de llegar, date una vuelta por allá. Claro, vamos. Va a estar sensacional esa combinación. Porque vas a poder estar en una terraza bar, con buena música, buenos tragos, y vas a poder degustar platillos como los que tiene el León Pardo. Así es de que, mire, puedes degustar esos taquitos de tuétano que tienen, o ese corte de carne cabrería, o echarte una sopita de cebolla, o la clásica sopa de tortilla. Bueno, la verdad que pues ya saben que a nosotros que nos gusta hacer dragones. Lo dijiste muy decentemente, pero vayan a León Pardo. El León Pardo está ubicado en Avenida García Lavín, lo que era la calle 49, Avenida García Lavín, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la Glorieta del Pocito, en Plaza Solar, en tercer piso, tiene elevador, tiene estacionamiento techado para más de 200 automóviles, así es de que no se preocupe. Y además la terraza en estas fechas de enero, aquí en invierno en Mérida, unas noches espectaculares. Vaya para allá y mire, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino, aunque la oferta de reinauguración del restaurante León Pardo es 2x1 en todas las bebidas. Excelente. Super. A todas horas. Me parece. El 2x1. Ahí está. Así es de que vayan para allá. Ya me ganaron. Ahí está, ya. Bien, amigos, nos acompaña aquí el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y Logismic, y Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor, y estamos platicando sobre pues este mundo nuevo al que se van a enfrentar las empresas, aunque no es nuevo literalmente, Fer, pero este reto nuevo de verdaderamente entrarle a la digitalización, porque te quiero comentar algo. Por ejemplo, en ventas del año pasado, ¿cómo le fue a la internet en lo que se vendió? ¿Qué crecimiento hubo? Pues son de esos factores que, a diferencia de la evolución en la economía nacional y global, que estamos en el caso de México alrededor del, creo que 2.5%, el internet está creciendo a tasas arriba del 40%. Fíjate. Entonces, prácticamente cualquier empresa que pretenda aumentar su capacidad comercial sin grandes inversiones, pues debe de estar ya considerando muy seriamente si no lo está haciendo en comercio electrónico. Y si ya está con un pie en el comercio electrónico, tiene tal vez que considerar en estrategias digitales, en comunicación, en crecimiento de la marca, en optimización de procesos de la gestión comercial, pues para llevarlo a un siguiente nivel, ¿no? Y poder, claro, poder ser, aprovechar este crecimiento tan espectacular que está teniendo, ¿no? Y ahí la pregunta sería, ¿qué empresario no quiere estar ahí? Pues el tema es que todo el mundo le quiere meter una mordida a ese pastel, ¿no? Eso es interesante, es una pregunta muy interesante, Roberto, y no todos quieren estar ahí. Hay mucha gente que le tiene miedo a la tecnología. Muchas empresas y empresarios que dicen, no, yo no le tengo miedo a la tecnología, no me quiero mover, yo no entiendo de esas cosas. Y es lo que platicamos. O sea, ¿qué les pasó a Televisa, a TV Azteca? Yo creo que es importante que en este mundo que todos estemos dentro de la tecnología. Claro. Démonos cuenta nosotros, ya vivimos en un mundo tecnológico, ¿no? Pero ¿cómo es? Platicaba Fer hace unos minutos de estrategias estrategias digitales. No solamente porque estoy en Facebook, quiere decir que ya mi negocio va a salir adelante, ¿no? No solamente porque tengo... Y además perdiendo el tiempo en Facebook. Exactamente, perdiendo el tiempo en Facebook. No quiere decir que ya por eso ya mi negocio, claro, va a crecer. Ya y porque tengo una página de Facebook, ya quiere decir que voy a crecer, ¿no? Correcto, si tengo... Correcto. Todos podemos crecer en digital si tenemos una estrategia. No solamente es estar por estar, es estar porque tenemos una razón de estar ahí. ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cuándo lo vamos a decir? ¿Y cómo lo vamos a decir? Si yo tengo una página, vamos a llamar de cuadros, ¿no? De marcos. Entonces, pues yo tengo una empresa de marcos, tengo mi página de Facebook de marcos, pero no vendo. Pues sí, no, nadie sabe que mi página está ahí. Hay un mundo de páginas y nadie sabe que mi página está ahí. No tengo comunicación. Y si yo me meto solamente a hacer publicaciones a las 12 de la noche que llego de trabajar, obviamente nadie me va a escuchar ni nadie me va a ver, ¿no? Nosotros trabajamos en esta parte también estrategia. Ya te hacemos todo tu diseño, te hacemos toda tu estructura y te decimos cómo comunicarla. Que esa es la parte... Eso es lo interesante, eso es lo importante, porque de nada me sirve estar ahí sin estar. Y yo creo que hasta una página de marcos puede tener una comunicación excelente y se le puede dar una buena estrategia y una comunicación totalmente diferente y hacer crecer. Todos podemos crecer, es una de las bendiciones de la publicidad, todos podemos crecer y podemos hacerlo de manera genial, ¿no? Todos podemos vender, ¿no? Todos podemos vender. Pero yo creo que aquí es importante dos acotaciones. Primero, el marketing ya cambió. Hay que aprender a hacer marketing digital. Exactamente, hay que adaptarnos, o sea, al marketing. No es el marketing tradicional que conocemos, digo, que sigue funcionando, pero ya cambió, ya evolucionó, como dijiste tú. Exactamente, a mí, yo tengo muchos años de experiencia, tengo 10 años de experiencia en ATL. Y mira, y tú eres millennial, ¿no? Y soy millennial, sí. Sí, puede ser. El millennial es del 80. Y del 80. No, del 80. Del 80 para acá. Pero ya la tendencia millennial ya es un poco más del 90 para acá, sí, y ese es el pensamiento, ¿no? Pues sí, cuando realmente el internet empezó. Exactamente, boca, exacto, ¿no? A mí todavía me acuerdo que me tocó trabajar en máquina de escribir y en... tenía que ser millennial. Sí, la reconocí, sí, y me costaba un trabajo y ya luego le aprender con la... Ni siquiera la eléctrica. Pero es eso, me tocó evolucionar también, aprender, meterme más en estrategia digital, comunicación digital, ¿no? En publicidad digital. Para mí fue también un shock de venir manejando todo en la tele, de llevar todo en la tele, publicidad tradicional como se conoce ahora. Y de repente cambiar esa forma de pensar, ¿no? Y fue algo que sí costó un poquito de trabajo adaptarme, y sobre todo adaptar a mis clientes. Yo creo que para poder tener éxito se necesita en éxito, no solamente en el área digital, en la comunicación digital, sino en todo, se necesitan dos cosas: mente abierta para qué, para aceptar el mundo en el que estamos, y para aceptar ideas nuevas, ¿no? Ideas que, claro, revolucionarias, claro, y el querer cambiar. Si ninguno de esas dos se logra, y una buena estrategia, más bien dicho, en esas tres. Si no tenemos ninguna de esas tres, nos quedamos ahí estancados, olvidados. Y llenándonos de polvo nada más. Yo creo que le vamos a mandar el programa a Donald Trump para que lo escuche, ¿no? Porque él todavía quiere seguir creando empleos de la forma tradicional. Por ahí vi un Twitter que le mandaron y le dijeron: Mr. Trump, acuérdese que la industria automotriz usa robots en un 80%. Entonces, ¿no? Y él quiere crear empleos con la industria automotriz. Es muy cierto. Es correcto. Y que son, o sea, ahí tiene que evolucionar. Estaba yo viendo aquí en el documento que preparé, el gobierno ha invertido en un plan digital nacional que se espera cree 1.1 millones de empleos para los próximos 3 o 5 años. Y una contribución de 101 mil millones en el Producto Interno Bruto para la próxima década. Ese señor sí tiene visión de cómo hacer crecer empleos en su país y el comercio en su país. Y ese comercio está en el mundo digital. Al señor Trump hay que... Sí, es parte de lo que se comenta igual en este mismo contexto. Es uno de los países que se ha rezagado en tener una estrategia digital, un plan nacional digital, es Estados Unidos. Claramente no tiene coordinado un plan como los casos de Francia y algunos países europeos. Hasta México tiene un plan nacional, una estrategia nacional digital. Yucatán tiene una estrategia nacional digital, que están sentando una base de la visión a los próximos 10 años en términos de tecnología. Pues vamos a seguir platicando de esto, no se vayan. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. La verdad que en este sabadito alegre, miren, caluroso, porque está pronosticado pues que tengamos la máxima de 36 grados centígrados. Posiblemente nos caiga lluvia el domingo o el lunes, que otra vez baje la temperatura, porque ahí viene otro frente frío que espero que llegue hasta acá, porque muchos no llegan. Y qué bueno, porque el calorcito está sabroso aquí en Yucatán. La verdad que así debería estar todo el año, ¿no? Sí, está bastante agradable el clima. La verdad no 40 grados que luego nos dejan sentir. Y adicionalmente está refrescando en la tarde, ¿no? Entonces ya es bastante, se duerme bastante agradable. Bien, déjeme darle una recomendación. Mire, en este mes de enero, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales dentro de tu mismo desarrollo. Esta parte de la ciudad de Mérida ha crecido muy bien, tiene todos los servicios. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos de uno a dos niveles para que elijas el que más te guste. Yo les recomiendo que lo hagan ya en este mes, no dejen pasar más tiempo. El panorama económico se está complicando, pueden sufrir modificaciones las tasas de interés en los créditos hipotecarios, que sean modificaciones muy fuertes y a usted se le aleje la posibilidad de adquirir su casa. Hágalo ahora. Sadassi tiene asesores especializados, certificados, que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Créamelo, ya van, pues no sé, llevan unas 10,000 personas viviendo en las Américas, otros 3,000 en los Héroes, más otras, no sé, llevan cerca de 20,000 familias felices viviendo que compraron su casa en Salazar. Usted tiene todavía la oportunidad de hacerlo, pero lo que tiene que hacer es hablarles, haga una cita con ellos, márqueles este fin de semana. Ellos trabajan de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Márquele allá a Ciudad Cauquel, dése una vuelta, 611-4000, y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx y verás de lo que te platico. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, aquí en el estudio de Forum de los Negocios nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y el señor Mauricio Porter, director de cuentas de Adibor. Y estamos platicando de este tema tan interesante de la prosperidad digital. ¿Y por qué le llamo así prosperidad? Pues ya vio lo que los franceses están a punto de hacer, creando empleados y 101,000 millones para el Producto Interno Bruto en la próxima década. El panorama, yo les hago una pregunta, muchachos, el panorama digital en México, tratando de visualizar con las amenazas de entrar en una guerra comercial, que sería la peor tontería, de Trump, meterse a una guerra comercial, de veras, no tiene sentido. Hay cosas, en el mundo digital no hay fronteras. O no. Sea, el comercio digital no tiene fronteras. Es correcto. De entrada, pues nos da la oportunidad de llegar a muchas más latitudes. Lo segundo es, hay una nueva generación de productos y servicios intangibles, o sea, de bienes digitales, que es donde entra totalmente la idea de economía basada en conocimiento, ¿no? O sea, servir productos y servicios para una nueva generación de empresas que, como bien dices, ya no tiene barreras. Las barreras cada vez son más difusas. Entonces tenemos que ver que la posibilidad de montarse en un mundo digital pues nos abre el panorama, ¿no? Ahorita que platicábamos en el segmento anterior de por qué no todas las empresas están subiéndose cuando claramente es una oportunidad, algo que me ha tocado escuchar o ver de empresarios de que piensan que su producto o servicio no es para internet. O sea, dicen, es que esto no lo podemos vender por internet, ¿no? Es que esto, pues tiene que venir la persona y verlo. Y tocarlo. Y así se hablaba de los coches, así se hablaba, por ejemplo, de la ropa. Decís, es que te lo tienes que probar, cuando ahorita hay negocios muy grandes que han crecido online, tiendas online de ropa que han crecido muy de manera muy significativa. Es una de las tiendas que ha crecido mucho vendiendo online. Exacto. Basado en moda, ¿no? En todo lo que es ropa, accesorios y demás. Lo mismo con los zapatos. O sea, hay empresas muy importantes de zapatos que decías, no, pues ¿cómo vas a vender un zapato en línea? O sea, te lo tienes que probar, tienes que ver si te hace a ti, y si no, pues te lo cambias y pides otro. Y la realidad es de que siendo creativos, siendo flexibles, las facilidades que ya la logística del envío y del retorno eliminando barreras como el tema de los cambios, cambio sin costo, y en fin, flexibilidad en las modalidades de pago y demás, han hecho que productos que hace unos años pensábamos que no se podían comercializar en línea, hoy por hoy se están comercializando, ¿no? Entonces, esa visión de mi producto, mi servicio tiene que ser presencial, el cliente lo tengo que ver, decisión se toma cara a cara, es algo que cuesta trabajo, porque viene muy arraigado. Pero es aprenderlo, ¿no? Pero, por ejemplo, las ventas cara a cara las puedes seguir haciendo a través de internet, o sea, ahí tienes, yo por ejemplo uso plataformas de Zoom para dar coaching a través de la internet y veo al coachee y él me ve y hasta hacemos ejercicio. Pues, es correcto. Es adaptarse al aprender. Es aprender y adaptarnos. Eso es muy cierto. A mucha gente, como lo platicaba Fer, le daba miedo comprar ropa por internet. Y yo creo que yo fui una de esas personas. Me daba miedo y decía, pero ¿cómo lo tengo que probar? Y ya mi esposa me dijo, no, a ver, cómpralo, nos lo probamos, si no nos gusta, te lo devolvemos y nos regresan el dinero sin costo, sin ningún problema, y no tenemos que pagar ni un peso. Y dije, ah, bueno, está bien, ¿no? Y dije, wow, encuentro mejores precios, mejores oportunidades, encuentro en verdad el modelo que yo quiero, que yo estoy buscando, que no tiene una tienda, es ahorro de combustible, ahorro de muchas cosas para poderlo comprar, ¿no? Y bueno, y si nos vamos un poco más allá, pues amigos, yo aquí a los inventores, bueno, no, porque ya está inventado, a los, no sé, las impresoras 3D. No. O sea, olvídate de que Trump te quiera poner para importar zapatos a Estados Unidos o exportar zapatos a Estados Unidos, que te quiera poner un arancel. Señor zapatero, vende impresoras 3D y manda tus zapatos por internet. No, claro, digo, estoy muy lejos de eso. No, yo estoy seguro que de aquí el tema de las impresoras en 3D está ganando tracción y estoy seguro que se van a ir haciendo cada vez más sofisticadas y estoy seguro que en nuestra vida sí vamos a ver cómo muchos productos que antes teníamos que salir y pues irlos a comprar, nos va a llegar el archivo y en nuestra casa lo vamos a imprimir, ¿no? Pero ya, un zapato, por ejemplo. Como un zapato, ¿no? Como un zapato. Tal, seguramente va a seguir avanzando el tema del desarrollo tecnológico en ese sentido. Y como bien dices, son nuevas oportunidades que las tecnologías están viendo. Yo leía, para ver qué tan rápido está cambiando este tema, leía una nota que tenía que ver con el Foro Económico Mundial, que ahorita están en Davos en el evento. Y decía que la nueva generación posiblemente cambie alrededor de 5 a 8 veces de trabajo en su vida laboral, pero que de esos 8 trabajos en los que va a cambiar un profesionista que ahorita tal vez es un niño, 5 de esos 8 trabajos que va a tener todavía no se han inventado, ¿no? Entonces, claro, que es lo que dice aquí el chairman este de Cisco. Los trabajos nuevos, innovadores en el mundo digital no tienen límite. Es correcto. O sea, y se están creando, se están definiendo. Todavía no están totalmente conceptualizados ni creados, ¿no? Y yo creo que nos está tocando vivir una época de cambios. Una época de cambios en el que nos preocupa porque estamos acostumbrados a una cosa, a lo tradicional, y viene la innovación. Y nosotros, mucha gente, estamos en la tablita de hacia qué lado nos vamos. Los invito a que pensemos en ir adelante y nos vayamos más al lado de la novedad, las tecnologías, claro, y la innovación, que ese es el futuro. No dejemos atrás lo clásico, la forma de pensar y las... ¿Cuál es la palabra? Lo correcto, que es la atención al cliente, por ejemplo, ¿no? La atención y el servicio al cliente, que es algo que se debe estar conservando. Pero, y que debe de crecer. Y que debe de crecer, ¿no? En nuevas formas de atenderte online. Exacto, no solamente porque te atiendo online quiere decir que ya no voy a ver a mi cliente y no voy a atender a mi cliente. Que sigue esa personalización con el cliente de manera telefónica, de manera online, o más personalizada. Pues ahí tiene usted, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado crioterapéutico. Ya sabe usted que la crioterapia fue inventada aquí en Fórmula de los Negocios por nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, porque bueno, ellos trajeron un aparato que deshace tumores con crioterapia, congelándolos, sí. Y pues nosotros creamos la hielera crioterapéutica Que es más fácil, usted compra una hielera, le echa hielo y le pone cervezas y tan tan. Fin de semana crioterapéutico. Oh, no, no, me parece perfecto. Me parece perfecto. Tecnológica. Eso, exactamente, ese pensamiento. Déjenme darle una recomendación, amigos. El servicio en un restaurante, a todos mis amigos restauranteros, hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina, incluyendo comentarios de preparación como sin cebolla o sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Y además, déjeme decirle la última innovación de nuestros amigos de National Soft. Va a ser un menú digital, así como lo oye. Usted, wow, el menú lo va a ver en una tablet, va a ver las fotografías, los platillos. Usted los va a escoger, nomás les, tin, tin, tin, y pone lo quiero sin cebolla. Lo, ¿a poco no está chévere? Súper bien. Un menú digital. No, al rato va a ser robotina el mesero, ¿no? Pues sí, no, porque lo único que va a hacer es traer. Pues ahí tiene National Soft, la verdad que una empresa 100% yucateca en el top de la tecnología en desarrollo de software para restaurantes y el control de asistencia. Márqueles 941-5077. Si de veras quiere usted apantallar a sus comensales, amigo restaurantero, haga una cita con ellos y le van a dar una demostración gratis, sin ningún compromiso. Nomás dice que escuchó Fórmula en los Negocios. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y el señor Mauricio Porter, director de cuentas. Interesante lo que estamos platicando, porque fíjense, muchachos, estamos platicando, amigos, sobre... Gracias la por muchachos. No, pues tú te libraste por poco de ser millennial, ¿no? No, sí, sí, sí, sí, ya, ¿no? Oye, un año menos, un año más y ya me tocó. En el límite. En el límite me quedé. Déjenme decirles que estamos platicando, amigos, sobre la prosperidad de la economía en la era digital. Esto fue escrito por el señor John Chambers, que es el Executive Chairman de Cisco, nada más y nada menos. Y él platica aquí, por ejemplo, está hablando del plan de digitalización estadounidense, que debe de ser eficaz, debe apoyar las empresas emergentes o startups. Las compañías jóvenes son el futuro de la creación de empleos en Estados Unidos. Esto es algo que también hay que decirle a Donald Trump. Pues sí, ¿no? Porque, digo, ¿cuántos empleos va a crear en Estados Unidos una planta que aquí va a crear 1,600? La planta que van a crear allá, la de la Ford, sí, va a crear 700. ¿Por qué? Porque va a usar robots. Claro. O sea, eso es algo que yo no sé si este señor no lo ve. Pero lo que pueden crear las empresas que se dediquen al ramo digital... Y con él, por eso hacen énfasis en el plan de digitalización norteamericano, que lo mencionábamos hace rato, no lo tienen. Pero nosotros sí. Y entonces ahí se ve una oportunidad importante para el mercado, inclusive en Mérida, ¿no? ¿Por qué no nos platicas de eso, Fer? Sí, como bien comentas, desde hace un par de años se terminó de aterrizar lo que es la Estrategia Nacional Digital, que es una iniciativa... como su nombre lo dice, nacional, de el rumbo que debemos de tomar en temas de tecnologías de información. Y hace, pues yo me acuerdo que a finales de enero estábamos terminando las últimas mesas de trabajo de lo que es la Estrategia Digital de Yucatán, que esto a través de la CANIET, a través de la CANIET y a través de las universidades, a través de los centros de investigación, de las cámaras empresariales. Prácticamente se hizo un consenso de la academia, del sector empresarial y del sector de investigación para definir el rumbo que debemos de tomar como Estado en una estrategia digital que le permita modernizarse al Estado a través del uso de tecnologías de información, y que esta misma estrategia esté alineada al plan nacional, a la Estrategia Nacional Digital, ¿no? Entonces, afortunadamente es un documento rector que ya se tiene, que está ya en proceso de empezar a ejecutarse. Varios de los puntos que están contenidos ahí ya empezaron a suceder. Temas como tener la primera universidad politécnica que ya se inauguró hace unos meses, y que es la única en el país especializada en carreras de tecnologías de información y carreras de aquí en Mérida. Aquí en Mérida. Entonces es la primera del país, exclusivamente dedicada al tema de tecnologías. Es una universidad bilingüe con un modelo binacional, o sea, hay una relación muy importante con Texas A&M para todo lo que es el modelo educativo, y que son carreras como ciencia de datos, robótica, software embebido, que son las licenciaturas que requiere la industria para las tecnologías que están por venir en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, y así como estas, hay temas de conectividad de todo el estado, en fin, una serie de lineamientos que yo creo que sería hasta muy interesante en alguna sesión que pudiésemos tener más adelante, es platicarles al auditorio de qué se trata esa estrategia digital de Yucatán, pues para que todos como yucatecos y como empresarios que nos escuchan, conozcamos pues las iniciativas que ya se han definido, cómo van avanzando, y cómo entra el sector productivo, el sector empresarial, la academia, en esa misma estrategia, ¿no? Y fíjense, amigos, esto yo lo tomaría hasta como una noticia paliativa de lo que pasó ayer. El señor Trump aquí sí no puede venir a poner sus reales. Aquí sí su guerra comercial no va a funcionar. Le voy a decir por qué. Porque si nosotros empresarios le entramos a este plan digital, empezando por Yucatán, vamos a crecer el mercado local, vamos a fortalecer el mercado internacional. No le quiero vender a Estados Unidos, le quiero vender a los chinos. Son más chinos que gringos, ¿no? Claro. Nada más por eso, ¿no? Es correcto. Yo es donde yo he platicado de las oportunidades que nos puede dar este personaje. En lugar de decir qué miedo, podemos ir adelante si dentro de sus locuras él dice, ya no quiero hacer nada con China, voy a renegociar el tratado con China. El gobierno chino dijo, nada, a mí no me negocias nada, o me quedo o me voy, nada de medias tintas. Y si se sale, ellos mismos dijeron, veo mucho potencial de crecimiento en México. Claro. Entonces, hagamos lo mismo. En lugar de sentarnos a llorar de que, ay, Estados Unidos ya no nos quiere. Ah, no, también no nos quieres, adelante, a volar, tenemos a China, vamos a hacer negocio con China. Son líderes en tecnología, ¿no? Y crecimiento, entonces podemos hacer buenas cosas con ellos, ¿no? Yo creo que la digitalización está a la vuelta de está la vuelta, exactamente, ¿no? Exacto, muchos dicen, es que bueno, el negocio es más cerca porque tenemos aquí a los vecinos del norte y nos queda más cerca, ¿no? Todo se ve digital, o sea, todo se ve digital. Si Estados Unidos no tiene hoy por hoy un plan digital, pues como que queda rezagado, como sí, que ya nosotros estamos en el mundo digital arriba de ellos. Eso es algo impresionante. Pues al menos en planeación pudiésemos decir que sí. Y una muestra de la competitividad que están perdiendo en este tema, se comenta en este mismo artículo que antes ocupaban hace unos 5 años el lugar número 2 en países más innovadores, y hoy ya pasaron al 8. Fíjate. Y es por esa falta de indefinición. Y como dice Mauricio, o sea, oportunidades hay. Tenemos a Latinoamérica, que para Latinoamérica somos un referente. O sea, a mí me ha tocado estar en varios lugares donde ven a México como un referente a seguir. Y es un mercado enorme. Veía un poquito el plan que tiene China, que ya tienen una ruta que se puede atravesar de China hasta llegar a Londres por tren. Está todo era, ya está era la antigua ruta de la seda. Exactamente. Es correcto, o sea, es cuando ves que se están desarrollando nuevas estrategias. En este caso, los chinos están viendo un potencial importante de crecer en Europa, y ya construyeron, han invertido muchísimos miles de millones de dólares para construir ese tema de movilidad de mercancías en mercados diferentes al americano, ¿no? Pues amigos, ahí tiene, el tema es agotador, se nos acabó el tiempo, gracias Fernando. No, ¿por qué no das el teléfono, Mauricio? ¿Dónde te pueden localizar? En Adibor. Claro, pues nos pueden localizar ya sea por internet en adibor.com.mx, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, o por teléfono al 941-5555, y pues con mucho gusto platicamos de su proyecto. Vale, gracias. El ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, gracias por estar aquí. Mauricio, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por el tiempo. Sé que lo estamos viendo más seguido. Y los invito a todos, a todo el auditorio, pensemos digital, pensemos diferente, no pensemos lo mismo. Pensemos qué queremos cambiar y cómo lo vamos a cambiar. Evolucionemos. Bien, amigos, gracias, Mauricio. Bien, amigos, esto fue una emisión más del Fórum de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.